A partir de este instante, usted quedará permanentemente informado con todo el acontecer local, nacional e internacional. El magazine de la semana se denomina Meta Salta. De lunes a viernes por FM Voces 99.7 MHz. Auspician Meta Salta las siguientes firmas comerciales. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Mediodía Salta, bienvenidos a todos. Y así estamos obviamente dando comienzo a una nueva emisión, a un nuevo programa de esto que se dio en llamar Meta Salta y que obviamente va de lunes a viernes de 13 a 14 horas a través de la 99.7 FM Voces, acompañándote con todo el panorama, todo el resumen informativo de este día martes 26 de marzo del 2013. Estamos muy próximos, muy cerquitas a la Semana Santa y a esta sucesión de días feriados que también se va a dar por un nuevo aniversario de la guerra de las Islas Malvinas, obviamente, que se celebra el día 2 de abril. Es por eso que se unifica el feriado del lunes y el martes con el feriado puente. Nosotros estamos dando comienzo, como te contaba, y vos obviamente estás en la sintonía de la 99.7 FM Voces a través de tu radio, tu emisora. Y para internet, obviamente, estamos en el www.fmvoces997.com para la Argentina, para el mundo y para todos los lugares que se enganchan con la emisión online de este programa. Estamos vía directa a través del 421-6425, ese es el directo de la radio, 0387-421-6425, o si no también a través del mensaje de texto, 387-155-664-627, para que mandes tu mensaje de texto y nos cuentes también tu opinión a través de los diferentes asuntos que vamos a estar tratando en este programa, que son obviamente de interés general en lo que concierne al deporte, al espectáculo, a la actualidad nacional, local e internacional. Estamos obviamente y como siempre informados de lo que ocurre en la República Argentina a través de la cadena nacional Todo Noticias y las informaciones que llegan desde el Vaticano, hablando obviamente de el Papa argentino Francisco, el Papa Bergoglio. Esa es la información que llega sobre la primera visita del Papa al país. Atención, será la primera quincena de diciembre. Se había hablado del mes de octubre, ahora las informaciones dicen que llegaría en diciembre. Hará escalas por Chile y Uruguay seguramente. Creo que antes va a estar visitando el país de Brasil. Se hablaba del mes de julio para que llegue a Brasil. Pero Argentina, atención, recibirá al primer Papa latinoamericano de la historia, el argentino Bergoglio. Llegará la primera quincena de diciembre, es lo que nos informa la cadena de noticias, Todo Noticias, desde la capital federal de la República Argentina. Estamos ubicados en Alvear 354, ese es el estudio de la emisora FM Voces 99.7, desde la ciudad de Salta. Martín Chávez en la operación técnica, Eugenio Dichocho quien te habla en la conducción acompañándote. Vamos a estar hasta las 14 horas con el salpicón de noticias, el panorama informativo que te propone FM Voces 99.7. Nos pueden ubicar en Facebook, quien te habla Eugenio Dichocho, así me encontrás en Facebook para que conozcas un poco más de lo que se refiere a este programa que te trae toda la información, obviamente. En un rato entonces nos venimos con las noticias de nivel deportivo, recordando que hoy juega la Selección Nacional de Fútbol dirigida por Sabela a las 17 horas ante su par de Bolivia en la altura de La Paz, 3.600 metros de altura. Así que será un duro escollo para el seleccionado de Sabela, que viene posicionado en la primera fecha, en la primera ubicación, perdón, en las eliminatorias de fútbol. Bueno, como te decía, hasta las 14 horas ya empezamos a desarrollar toda la información a nivel nacional, local, internacional, deportiva y cultural. La primera que nos llega cuando son las 13 horas, 12 minutos en la ciudad de Salta, y tenemos una temperatura de 20 grados con una humedad del 68% y el cielo está parcialmente nublado. Atención, que la primera información del orden nacional que nos obviamente afecta a todos los argentinos dice: el congelamiento de precios se extenderá hasta el 31 de mayo. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, acordó con las cámaras de los super que el congelamiento de precios se prorrogará durante al menos 2 meses. Además, se fijaron las pautas para la Supercard, que será emitida por las propias cadenas. Vamos a ampliar esta información, obviamente, que llega del orden nacional y que es noticia principal de la portada del diario Infobae desde la capital federal. Dice: el congelamiento se extiende hasta el 31 de mayo. Está previsto que se autoricen aumentos escalonados a los proveedores, pero lo que importa al consumidor, el precio de venta, continuará fijo hasta el 31 de mayo, informó el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados, Juan Vasco Martínez. El empresario confirmó la decisión luego de una reunión con Guillermo Moreno. De ese modo, el acuerdo iniciado en febrero se extenderá por otros 60 días. En diálogo con la radio capitalina Radio Mitre, el empresario informó que para absorber los aumentos que tuvieron algunos productos en los últimos días, van a emitir una tarjeta de crédito propia que se llamará Supercard y que tendrá comisiones más bajas que las que ofrecen los tradicionales cuentas de crédito vigentes. Además, Martínez aclaró: así que la famosa Moreno Card en la que se venía trabajando el secretario de Comercio Interior no será una iniciativa estatal, sino que serán las propias cadenas las que estarán a cargo del nuevo sistema de cobro. El supermercadista reiteró que el gobierno no les impuso como condición la no publicación de avisos en los diarios, sino que tal medida fue una respuesta para controlar los costos y absorber los aumentos mayoristas. Además, dialogó con otra emisora, que es la radio, la red también de Capital Federal, recordando que los grupos empresarios que denuncian un cepo publicitario contra los diarios reciben pauta de los supermercados a través de sus radios, sitios web y cadenas de la televisión. Para finalizar, declaró: yo no recibí ninguna presión, no hay publicidad en los medios gráficos, pero sí la hay en medios virtuales. Se ha optado por medidas más económicas. Nuestro negocio es el volumen de comercio, pero para eso tuvimos que hacer algunos ajustes en los anuncios y las horas extras, indicó. Así que lo más importante, el congelamiento de precios se extenderá hasta el 31 de mayo. Esto es importante y destacado para el bolsillo de todos los argentinos y obviamente de todos los consumidores. Otra noticia que llegan del orden nacional. Atención, el dólar libre baja 4 centavos y cotiza a 8.23. La divisa sigue descendiendo en un mercado paralelo con pocas negociaciones. Ayer perdió 21 centavos y retrocedió a los valores de una semana. El dólar oficial aún se vende en 5.12 y la brecha cambiaria es del 61%. Bueno, lo destacado al orden de nivel nacional. Obviamente el Papa sigue siendo noticia en la Argentina y en el mundo y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde donde es originario y oriundo el Papa Bergoglio. Inauguran la calle Papa Francisco, bautizan un tramo de la avenida 53 entre 14 y 19, esto es en la ciudad de La Plata. Eso ocurre obviamente en la capital, de la provincia de Buenos Aires. Pero en el mundo y en Italia estábamos viendo la información que dice que salieron a la venta las figuritas del Papa Bergoglio. Ya entrando en el terreno comercial, obviamente, el merchandising y todas las cosas que deriva esto. Hay una canción también que salió, la cumbia papal, ¿no? Martín, así es, que ya es furor en las redes sociales y obviamente a través del programa Sin Codificar se llama actualmente, no tuve la oportunidad de verlo. Sigue con el mismo nombre que tenía. Peligro Sin Codificar. Ha cambiado el nombre, es así, aún con la conducción de Diego Corol, ¿no? Y todo su equipo a través de Telefe el año pasado y los anteriores estuvo a través del canal América. La cumbia papal, hablamos de las figuritas del Papa. Se puede comprar en los puestos, en los kioscos solamente. A 2.50. A ver ahí que tenemos. Qué lindo. Arriba la mano lo apostólico romano. Arriba la mano lo apostólico romano. El ingenio. La viveza criolla, ¿no? Al tanto ahí, a la expectativa de todo que pueda suceder para que aparezcan cosas que a la larga obviamente le traigan réditos a este programa y a los comercios, ¿no? Nosotros estamos vía cámara web acá también en el estudio. Tenemos una camarita instalada desde nuestra computadora, así que lo que pasa en estudios no lo pueden ver a nuestro galán que está del otro lado de la pecera, el que hace furor con las chicas salteñas, nuestro operador técnico Martín Chávez. Pero sí nos pueden ver acá en estudios. Estoy yo acompañado de una especie de columnista que vamos a presentar dentro de a poquito, que viene relacionado con las clases de periodismo que dicta Felix Händler en la UNAT. Nosotros tenemos una pequeña pausa comercial, Martín, ¿no? Y vamos a seguir desarrollando la información local. Vamos a tener algo internacional, el deporte y la cultura y los espectáculos. Seguís enganchado vos a FM Voces 99.7 de tu dial desde la ciudad de Salta y www.fmvoces997.com para internet y el mundo. 155-664-627 para mensajes de texto y para que nos cuentes qué te parece esto que está pasando con el Papa. El furor comercial, los merchandising que aparecen, los homenajes diferentes que se le hacen en la República Argentina. Así que mándame un mensajito al 155-664-627 o comunicate al 421-6425 si estás en el interior y escuchándonos por internet. Hacelo al prefijo 0387 para que te comuniques.

conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Horas 26 minutos en toda la República Argentina y vos estás en la continuidad informativa de esto que es Metas Alta a través de FM Voces 99.7 y en internet www.fmvoces997.com desde la ciudad de Salta para todo el mundo. Martín Chávez en la operación técnica y ha llegado nuestro columnista estrella, la voz del deporte, el deportólogo de este programa, que después de un pequeñito tiempo de ausencia en el programa se vuelve a incorporar con nosotros, es el señor Julián Conrado. Ahora la fama lo persigue, obviamente, el programa de televisión, su columna en la televisión, que en un rato, si nos queda tiempo, nos va a contar. Es el columnista estrella de Salta a la Mañana también en el canal TV2. Así que, Julián, un gustazo que estés en el programa nuevamente, que vengas a contarnos algo de lo que va a pasar en el deporte y la selección argentina ante Bolivia en el día de hoy a las 17 horas. Así que eso, en la segunda media hora, estamos cerquita de la tanda comercial, así que en un ratito nos preparamos para eso. Ha venido también otro de los integrantes del programa, que me lo vas a presentar vos, que lo conocés, en un ratito. Bueno, y se suman también algunos alumnos que han venido a presenciar el programa compartir un poco con nosotros este programa. Recordemos las clases de periodismo, la UNATE, Mitre 383, así es, ¿no? La así dirección, Julián, ahí estamos con el periodista Félix Hendler, quien se encuentra por motivos personales de viaje, quien es el director también y el que produce este programa. Además, estamos obviamente en la UNATE, como te decía, lunes y viernes de 17 a 18.30 horas, con los cursos intensivos de periodismo, pasantía asegurada. También tenés tu diploma, obviamente, por cursar ahí. Vas a estar, obviamente, acercándote ahí o informándote a través del Facebook mío, diferentes opciones de cómo participar de las clases. Así que eso es lunes y viernes, 17 a 18.30 horas. Vamos, antes de la pausa, que ya la tengo encima, a la información local y algo que está haciendo demasiada trascendencia, obviamente, y muchísimo revuelo ha levantado esta información. Despidieron a la enfermera que tuvo sexo con un médico en el centro de salud. Mirá vos lo que ha pasado acá, se han descontrolado un poco las cosas y los muchachos también. Los vecinos del barrio intersindical encontraron esta mañana a un médico de guardia del SAMEC y a una enfermera teniendo relaciones sexuales en el consultorio de pediatría del Centro de Salud de Zona Sur. Encima, en el consultorio de pediatría. Sí. ¿No? ¿Qué ejemplo? El coordinador del Centro de Salud, Mario Figueroa, manifestó: esto es una situación rara. Nunca he vivido una situación de estas. Ahora se están haciendo las investigaciones pertinentes. De acuerdo a esto, se efectuarán las sanciones a cada una de las partes. Además, mencionó que la enfermera no estaba en su horario de trabajo, así que no correspondía que esté en el centro de salud. Así que se hizo una escapadita, un rapidito, me hago un rapidito y voy para ahí, dijo la enfermera. La agarraron con las manos en la masa los dos. La enfermera, por lo visto y por lo pronto, ya no pertenece al centro de salud. Es lo que me dijeron en la dirección del primer nivel de atención y a quienes les corresponde hacer las sanciones correspondientes. Así que tirón de orejas y veremos cuáles serán las medidas. Quizá quisieron cumplir alguna pequeña fantasía o algo, decir, sí, bueno, y le salió mal, sí, Julián, sí, ¿no? Mala jugada, ¿no? Pasando a la política, rapidito, ya tengo la pausa encima. Vamos a ir a esta información muy importante. Jefe de policía Lami reconoce la escasez de patrulleros. El jefe de policía Marcelo Lami admitió que en Pichanal, donde viven 35.000 personas, hay dos móviles y Colonia Santa Rosa tiene un auto y dos motos de la fuerza para 14.000 habitantes. Dijo que esta localidad cuenta con el refuerzo de un patrullero del 911 de Orán. La seccional del barrio Limache no tiene autos policiales, según indicó Lami. Explicó que el único vehículo de la comisaría de la barriada tuvo un choque y aún no pueden repararlo por las trabas a las importaciones de repuestos. En otro orden, el jefe de policía alertó sobre el incremento de la venta de drogas en la provincia. Dijo que del año pasado se triplicó la cantidad de detenidos por narcotráfico. La información llega desde el portal quepasasalta.com.ar y obviamente es lamentable que ocurra esto. Se invierte plata en tantas cosas, se gasta en tantas otras que... El tema de la seguridad, algo muy importante y destacado que obviamente afecta a todos los salteños, no solamente de la ciudad y de la provincia. Así que a ponerse las pilas en esto. En un ratito vamos a tener a uno de los alumnos que va a hacer su pequeño informe y su pequeña visión haciendo el ciudadano denuncia. Vamos a hacerlo así a su columna, ¿no, Julián? Me parece bien. Lo vamos a presentar en un rato al amigo Mario que se suma. Así que en un ratito se viene... Esto en el mediodía de Salta. Tenemos una pausa comercial. 13 horas 31 minutos. Vos no te muevas. Somos Meta Salta a través de la 99.7 FM Voces. www.fmvoces997.com. Obviamente 155-664-627 y 421-6425 son los medios de comunicación. Nos puedes agregar en Facebook como Eugenio Dichocho. Ojalá que pronto tengamos el Facebook de Meta Salta. Como corresponde, sí, Julián, ¿no? Que sí, así va a ser. Vamos a hacer todo para ti. Vamos implementándole cosas a este programa. Es un gusto, Julián, que vos estés acá sumado de vuelta. También, ¿no? Eugenio, sí. Trabajar con vos es un placer. No, lo mismo digo yo también. Bueno, que nos conocemos por la televisión, justamente, vos con la parte de espectáculo, yo con la de deporte, y bueno, digamos que... Y a poquito, sumándole a poquito, nuevas cosas. Paso, sí. Martín Chávez, antes que nos mande a otro lado, porque él sabe que tiene la pausa ahí, y hay que cumplir con los auspiciantes, no te muevas, así que Meta Salta, dale. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad. Son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Dentes, urgencias odontológicas, las 24 horas, obras sociales, tarjetas de crédito, dentes, tratamientos odontológicos, Santiago del Estero, 118, dentes. Medicen, emergencias médicas, cobertura de eventos, traslados a todo el país, asistencia médica, Medicen, emergencias médicas, Santiago del Estero, 118, teléfono 421-0102, Medicen, emergencias médicas. Al dengue, no se la dejes picando. El equipo ofensivo recomienda eliminar las cubiertas que estén al aire libre. Eliminar o dar vuelta todos los recipientes que junten agua. Gobierno de la ciudad. Entre todos. Son de amores. Sanguchería y pizzería Luciano. Ahora también parrillada. Y menú económico. Podés hacer tus pedidos que nosotros te lo enviamos. Llámanos al 423-1282 o vení a Avenida Independencia, esquina Pasaje Estrada. Sanguchería y pizzería Luciano. Gomería El Loro. Ahora te interesa tus llantas en frío con máquinas de última generación, única en Salta. Gomería El Loro, Santiago 1650, esquina Fernández, justo en el pueblo. Servi Integral, alineado y balanceado computarizado, tren delantero, frenos, control de tren delantero sin cargo. Años respaldan nuestra trayectoria. Servi Integral, recibimos todas las tarjetas. Florida 555, teléfono 422-4405. Servi Integral. Repuestos y rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Repuestos nacionales e importados. Reparamos tapas de cilindro en el día. Recibimos todas las tarjetas. Seriedad y responsabilidad acompañan nuestros años de experiencia. Repuestos y rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Teléfono 426-0108. Desde Güemes, Salta. Desde Güemes. Una disco aúlla en tus noches más ardientes. Reina Loba Disco. Reina Loba Disco. Cada viernes y sábado vivís una noche sin límites. Porque la noche en Güemes tiene un nombre. Reina Loba Disco. Alem, esquina Avellaneda, Güemes, Salta. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya. 13 horas 37 minutos y es la segunda parte de este programa Metas Altas, segunda media hora. ¿Cómo corre el tiempo, eh? ¿Cómo corre la información? ¿Cómo llegan las noticias, obviamente, a tu programa, al programa que vos elegís a través de FM Voces 99.7? Estamos también vía directa online, www.fmvoces997.com, y también lo estamos haciendo a través de una cámara web instalada que tenemos, así nos ven un poquito cómo trabajamos acá en el estudio. Trabajamos, porque estamos trabajando, obviamente, eso es real. Lo que está haciendo Martín Chávez del otro lado, no lo voy a decir, ¿eh? No creo que esté pasando lo mismo que en el hospital, ¿no? Del otro lado, que Martín está haciendo cosas raras porque se porta bien cuando viene a trabajar, y viene a trabajar lo que tiene que hacer, ¿no? Hacer cosas raras, ¿eh? No lo comprometemos, Martín, a usted, ¿no? No está saliendo con nadie, ningún compromiso, no. Listo, lo podemos mandar entonces al frente. Julián, nos llegan mensajes, ¿eh? Sí. Es lindo que la gente se enganche a través del mensaje de texto. Por ahí no pueden llamar algunos por temas de gastos, sí, pero el mensajito, obviamente, siempre la gente tiene un poquito de crédito para el mensaje. Y es un placer que la gente nos esté escuchando. Dice por acá: buen día, chicos, soy Javier de Díaz, el encargado y entrenador del equipo y del grupo Por Siempre Unidos de Chicos Especiales. Quiero felicitarlos a todos por el programa. Y después muchas sigue el mensaje. Por el mensaje, muy lindo, ¿no? Que la gente mande mensajes, todo por celular, o sino que se contacte, ¿no? Estaría bueno que otro día venga esta persona acá, ¿no? Con el tema de los discapacitados, exacto. Le hacemos alguna pregunta. Obviamente está relacionado con el deporte, con el, ¿no? Deporte, porque vos sos el especialista, sí, y sería yo un gusto. También por eso que es bueno que la gente se sume y se enganche, ¿no? Julián, sí, por los mensajes es, también. Sí. Voy a una información internacional y vamos a dar paso al especialista del deporte, el señor Julián Corrado. Ahí está, ahí lo pueden ubicar en Facebook también, sus seguidoras, sus fanáticas. El mediodía nos sigue trayendo noticias con muchísima información, obviamente. La temperatura de 20 grados, la humedad del 68%, con un cielo parcialmente nublado. Viene amagando desde ayer a llover, pero por suerte no ha llegado la lluvia a la ciudad de Salta. La información internacional que llega desde el portal Infobae, lo destacado, y es una ampliación de lo que te comentábamos recién a través de Todo Noticias. El Papa argentino siempre es noticia e información. El Papa visitará la Argentina en diciembre. El Santo Padre llegará al país en la última quincena del mes y podría incluir en su gira a Uruguay y Chile, nuestros países hermanos y vecinos. El flamante pontífice estará en Brasil para participar de la Jornada Mundial de la Juventud en el mes de julio. Como anticipábamos, Brasil será el primer país de Sudamérica que visite el Papa. Y esto para no crear conjeturas respecto a su nacionalidad argentina, pero que no digan, bueno, ya apenas asumió, va a su país. Es de todos el es Papa de todos ahora, el Papa. O sea que si tiene que ir primero a Brasil y después en diciembre, bueno, llega. Total, es nuestro. Es nuestro, obviamente. Es nuestro. Es un orgullo, Julián, sí, obviamente, tener un Papa argentino. Sí. El tiempo nos corre, la información también queremos presentar después a nuestros columnistas y obviamente darlo de paso al deporte. Bueno, lo presentamos oficialmente en el mediodía de Salta, 13 horas 40 minutos en FM Voces y Meta Salta, programa que dirige y conduce el periodista Félix Hendler. Llega la voz del deporte con ustedes. Meta Salta te presenta Julián Encorrado. Sí, bueno, hoy a las 5 de la tarde, ¿no? El partido de la selección argentina de Alejandro Sabela con Bolivia, ¿no? Allá a la altura, 3.700 metros sobre el nivel del mar, así es. Y bueno, un partido importante para el equipo argentino, ¿no? De ganar, está ya un paso de clasificar para el Mundial de Brasil 2014, ¿no? O sea que pasito a pasito, esperemos que saque un buen resultado, porque la última vez fue 6-1 que perdimos, que estaba Diego Armando Maradona. Sí, qué paliza, me acuerdo que también fue un día de semana, a la tarde, similar sí. A hoy, y un equipo de Maradona que venía de debutar ganándole a Venezuela, si no me equivoco oficialmente, él en sí. Las eliminatorias debutó con Venezuela, y después se encontró con ese traspié que a la larga, recordarás, Julián, las derrotas con Ecuador también de visitante, sí. Con Brasil de local en Rosario, también, perdiendo 3-1, con Paraguay de visitante, una Argentina que después logra ganarle a Perú con el gol de Palermo, recordado, es verdad, en el último minuto bajo la lluvia, el histórico gol de Palermo, exacto, y que después ganando el Uruguay clasifica por las últimas, cuando prácticamente ya rodaban las cabezas de varios. Es verdad. Estamos en una situación totalmente diferente 4 años después, ¿no? Sí, así es. Y hace 8 años que Argentina no gana en Bolivia, ¿no? O sea, bastante, ¿no? Mucho. Con Pekerman, sí. Y un día justamente como hoy, del 2005, ganábamos allá en Bolivia, ¿no? O sea que. Y ahora Argentina formaría así. Vamos a ver si es verdad o no. A ver cómo sería la formación entonces de Argentina-Bolivia para hoy a las 17, Julián. Sí, en el arco Romero, Gino Peruzzi, Campagnaro, Garay, es la duda, Basanta, Sebastián Domínguez, Clemente Rodríguez, Ever Banega, Mascherano, Di María, Messi y Rodrigo Palacio, ¿no? O sea, hay que ver, porque por ahí hay algunos cambios también que estábamos hablando con el amigo, que ajá. Por ahí hacen alguna modificación antes que no confirmó bien, ya vamos a ver si es así o no. Y Argentina está puntera con 23 unidades, segunda Colombia con 19, Ecuador 17, Uruguay 13, hasta ahí los que clasifican al Mundial de 2014 Brasil. Venezuela 12, Chile 12, Perú 11, Bolivia 8. Increíble lo de Paraguay. Increíble porque Paraguay, recordemos, si no me equivoco, fue el primer clasificado sudamericano al Mundial anterior. Sí. Si no me equivoco, fue así, ¿no? Por ahí puedo estar fallando. Y hoy en día es el último y muy alejado. Último. 8 unidades, o sea que está 5 del Uruguay que está. Julián, yo te pregunto a vos, ¿tendrá que ver algo esto con el recambio de jugadores, con la ida del Tata Martino? ¿Era el Tata Martino fundamental en el sentido? El Tata Martino, sí, sí. A tu visión, un gran entrenador. Lo está demostrando todo, Newell's. Newell's Old Boys de Rosario, que está en las instancias finales de la Copa de Libertadores. Sin duda. En el campeonato también, dentro de todo, está haciendo una buena campaña, está luchando ahí. O sea que no, la baja. Lo está sintiendo. La baja del Tata Martino lo siente mucho Paraguay. Bueno, a las 6 de la tarde Ecuador-Paraguay, a las 20:30 Chile-Uruguay, 21 horas Venezuela-Colombia, queda libre Perú, ¿no? O sea que. El conjunto Inca, incaico queda libre entonces en esta jornada de eliminatorias. Bueno, cuando nuestro operador Martín Chávez lo disponga, tenemos una pequeña pausa comercial. Hay muchísimo más del deporte, obviamente, Julián, así que quiero que te explayes con algunas novedades que llegan. Sí. Ahí estamos viendo en TN una imagen panorámica del estadio donde jugará la selección argentina en La Paz a 3.600 metros de altura. Gerardo Salorio, ex preparador físico de la era Pekerman. Fernando Signorini, de la era Maradona, sí. También declaró sobre esto. Sí, ahí lo vemos al profe Salorio. Que dijo que se puede morir varios sí. Jugadores. Esto no lo dijo Salorio, sino que lo dijo Signorini. Signorini. O sea, y hay gente que dice que esto puede ser así. Es riesgoso. Imagínate que ayer estábamos hablando con Leo en el programa, sí. Y decía que él conoció La Paz y caminaba 4 o 5 cuadras y tenía que parar un rato solamente caminando. Imagínate lo que es estar en actividad física en un campo de fútbol. No, ¿qué te parece? ¿No? Influye obviamente. Bastante. O sea, que esperemos que para Argentina salga todo bien, ¿no? Y que tengamos un triunfo y un empate, ¿por qué también no? También sería un buen resultado. O sea, digamos, la altura. O sea, todos los equipos argentinos que van a la altura, Bolivia, todo por el tema de las Copas Libertadores. Exacto. Influye sí. También Boca Junior, también cuando tuvo que jugar con Blooming o otros equipos bolivianos. Arsenal en su momento también. Recuerdo una final de Boca, Copa Sudamericana, que Boca la termina ganando en el último partido con goles de Tevez y Palermo, sí, si no me equivoco. Sí, me el partido de ida lo pierde ante un equipo boliviano, el Bolívar fue. El Bolívar, 1-0 sí, la ida. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Y después era el último partido de Carlitos Tevez, que Carlitos Tevez. Ganó 2-0, si no me equivoco. Tevez gana 2-0 y sale campeón el conjunto del Chino Benítez, que sí. Arranca dirigiendo Brindisi a ese equipo en la primera instancia ante San Lorenzo. Creo sí, que juega aquí en Salta, si no me equivoco, sí, es la primera ronda en Salta. Sí, jugaron acá. Eliminando sí, sí, a San Lorenzo, ¿fue? A por San penales. Lorenzo, sí. Exacto, sí, Brindisi como técnico. Sí. Después hay problemas en el campeonato local, renuncia en el partido contra River y se sí, hace cargo el Chino Benítez, que lo termina sacando campeón. Después el Chino Benítez se va por el problema que tuvo en la Copa Libertadores ante el conjunto mexicano. Sí, sí. Eso es mucho. Tenemos una pequeñísima pausa del programa. No te muevas, voy a expandirme sobre el mensaje. Es un segundito nomás, Martín Chávez, porque no quiero fallar con nuestro oyente que nos mandaba una información deportiva también. Sí, a ver que bueno. El mensaje continuaba. Y ahí voy pegadito a la pausa. Decía por acá, a ver, quiero felicitarlos a los chicos que jugaron el domingo 24 de marzo, obviamente, y en las canchas de los cuarteles, el equipo por siempre unidos ganó 7-0 y son las primeras fechas. Ahí está, mirá. Bueno, ¿no? O sea, que la gente se siga comunicando, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, al 21-64-25, si no al celular, ¿no? Sí, 155-664-627. Ahora nos corre la pausa, ya se viene la columna acá de nuestro amigo y las últimas del deporte y también vamos a estar con otro columnista. Vamos, Martín Chávez, dale. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Música. 13:50, estamos sobre el cierre en el programa Metas Alta a través de FM Voces 99.7. Ahí, obviamente, también en FM Voces 99.7.com a través de internet. 421-6425, 387-155-664-627 o a través del Facebook. Eugenio Dichocho, la cámara web, justin.tv/elgolazofm. Julián Corrado y la deportiva, obviamente, y lo que queda para que vos estés al tanto del deporte. Vamos. Sí, bueno, vamos a adelantar la séptima fecha, ¿no?, del torneo final, ¿no?, que ya va a comenzar este viernes, 7 de la tarde, Colón con Tigre. El árbitro es Pablo Díaz. 21:15, Belgrano Arsenal, Diego Ceballos. Sábado, 14 horas, Argentinos con All Boys, Juan Pablo Pompey. River Vélez, 18:10, Mauro Vigliano. 20:15, Estudiantes Racing, Germán Delfino. Independiente Boca, el domingo, 14:15, Saúl Laverni. 16:10, San Martín de San Juan, Godoy Cruz, Silvio Truco. 16:30, Rafaela Unión, Diego Aval. 18:10, San Lorenzo Ñul, Néstor Pitana. Lunes 19, Lanús con Quilme. Termina la séptima fecha. En cuanto al descenso, está Independiente, San Martín de San Juan y Unión descendiendo. Lanús puntero con 16, Ñul 13, River 12. Los primeros puestos, ¿no?, del torneo final. En cuanto a la B Nacional, hay algunos partidos, ¿no?, importantes. Bueno, Gimnasia de La Plata a las 5 de la tarde con Independiente de Mendoza. Esto el viernes a las 3 de la tarde, Defensa con Crucero. Vamos a dar algunos partidos. El día sábado a las 4 de la tarde, Central con Patronato. Bueno, juega Douglas High de visitante el domingo 16:30 en Jujuy. Eso me interesa, eso me interesa. Sí, justamente Douglas, el equipo de nuestro querido amigo Eugenio, ¿no? O sea, que el Pergamino, 16:30, ahí está. No me voy a explayar porque estamos corriendo con el tiempo. Se viene el programa que sí, obviamente, y queremos entregar a tiempo. 13:52. Lo más destacado del Nacional B. Quiero una cortita, y seguramente vos la tenés rapidito para lo que le interesa a la gente. Central Norte, Gimnasia y Tiro y Antoniana. Lo primero que se te venga a la mente, perfecto, Julián, sí. O te agarré No. Seguramente perfecto. Lo tenés grabado como periodista deportivo en tu cabeza. Tenés tu grabador en la cabeza. A ver. El Cuervo va a jugar 21:30 este viernes, ¿no?, con Central Córdoba de Santiago del Estero. Juventud Antoniana queda libre. Y este domingo, Gimnasia y Tiro a las 6 de la tarde juega con Juventud Unida de San Luis. Se decía que era a las 5 de la tarde, a las 7, pero finalmente va a ser 18 horas el partido de El Albo, ¿no? O sea que, digamos. Y por último, ya ha ganado Mitre y River de Embarcación por el torneo argentino B. Muy bueno eso. Partidos importantes que ganaron, fundamentales por el tema del descenso para no descender, ¿no? Y bueno, el equipo de Jorge Honecker, Argentino Norte, el único equipo salteño que nos está representando en el torneo del interior. Eran 6 de acá de Salta, Libertad, Pellegrini, entre otros equipos, y quedó uno solo. Ha quedado uno solo. Del Norte, de Camioneros, ¿no?, de Jorge Honecker. Ahora con Central Norte de Metán juega. Bueno, para destacar entonces esa información en lo que se refiere al deporte, completo el panorama, pasamos por la selección nacional. Obviamente hicimos mención a la próxima fecha de Primera División, hablamos también del Nacional B y de los equipos de Salta, lo que interesa. Recordamos, la semana que viene vuelve a jugar, si no me equivoco, Boca Juniors por Copa Libertadores en la Bombonera ante Barcelona de Guayaquil. Después le quedará el partido en México ante el Toluca, ¿no? Esperemos que el equipo de Carlos Bianchi logre la victoria. Veremos si vuelve Riquelme el domingo ante Independiente. No estará el jugador principal de Boca Juniors. Pasamos a una nueva sección y lo invitamos obviamente a sumarse al equipo desde las clases de periodismo de Félix Händler. Antes de dar paso a la tecnología, vamos a pasar a nuestro compañero que hoy se suma, acordate, lunes y viernes de 17 a 18:30, las clases de Félix Händler en la UNATE. Esto es en Mitre 383 en la ciudad de Salta. Lo presentamos a Mario, acérquese un poquito más para acá y lo damos a conocer ante la audiencia. Esto es Meta Salta. El ciudadano denuncia en el día de hoy. Usted se encarga de decirle a la gente qué es lo que está mal para que los funcionarios tomen nota, obviamente, qué es lo que pasa y cuál es su visión de lo que pasa en la ciudad de Salta. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. Hola, Emilio. Hola, Julián. Hola. Eugenio. Me bautizó yo. Sí. Eugenio. Sí. Julián y Emilio. Sí. En la ciudad pasan muchas cosas, ¿no? Y lo que hoy quiero resaltar es lo siguiente. La ciudad, a partir si tomamos a la ciudad como dividida por las vías del ferrocarril, establecemos que hay un oeste y un este. Sí. ¿No es cierto? Bueno. Ahora yo lo que quiero resaltar es, en una parte de la ciudad, concretamente la calle Arenales y Subiría, se ha establecido una nueva dinámica para una calle que era súper tranquila. Sí. ¿No? Concretamente, la calle Arenales que va desde Subiría hasta 25 de mayo, que hasta hace un año y medio, dos años atrás, era una calle súper tranquila. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa lo siguiente. Debido a la gran afluencia de vehículos, al crecimiento impresionante del parque automotor, tanto en camiones, colectivos, autos particulares, remises, taxis, motocicletas y bicicletas, sí. Esa, la calle que estoy mencionando se ha transformado en un pandemonium, para decirlo de una manera directa. Un caos. Un caos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Dirección de Tránsito tomó cartas del asunto y trató de reordenar el caos haciendo esta calle con una sola dirección. Es de oeste a este, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La desobediencia civil, como siempre, no obstante el trabajo arduo que pone de empeño la municipalidad en tratar de ordenar este caos, la desobediencia civil hace que cuando el inspector de tránsito se va, ¿no es cierto?, se va, vuelve a ser el mismo caos de siempre. Es una cosa juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Sí, exacto. Es la frase que definís. Bueno, para cerrar, porque el tiempo nos corre y le quiero dar paso a la sección de tecnología, que los funcionarios tomen carta en el asunto de esto, sí. Y que vayan a ver lo que viven día a día los transeúntes y la gente que conduce. Y que la gente prontamente tome conciencia de que esta calle tiene un solo sentido. Sí. Eso es para la gente. Y para las autoridades de tránsito es que pongan un semáforo en Subiría y Arenales. Arenales. Subiría Arenales. Atención, entonces ya calculo que habrán tomado nota a través de FM Voces 99.7 los funcionarios. Subiría y Arenales. Urgentemente. Un descontrol del tránsito ahí, un caos. Gracias, Mario. Ya te tendremos seguramente en otro programa. Un gusto que te hayas sumado. Obviamente el tiempo nos corre. Nos quedan 3 minutos. Vamos con las cortitas de tecnología. Vos, Julián, le das el paso seguramente y lo presentás a él, ya que lo conocés de programas anteriores. Es un gusto que se sume también, ¿no? Sí, bueno, aquí lo tenemos a nuestro amigo Emilio Pelayes, que sí, obviamente se reintegra después de mucho tiempo de nuevo. Bueno, traigo 3 cortitas de tecnología. Por ejemplo, Yahoo compró una startup, que es una aplicación, a un joven de 17 años. La empresa de Sunnyvale, California, anunció que adquirió Samly, una aplicación para leer artículos de noticias resumidos, por alrededor de $30 millones, a un adolescente británico. También una noticia relacionada con esto de las noticias resumidas es que en julio, ¿sí?, Google quiere cerrar el servicio de RSS, que eso lo ocupan muchos periodistas y medios que utilizan. Ah, la feed. Feed. En julio quiere cerrar Google. Cerrarlo. ¿Y por qué? No sé, por falta de mantenimiento o servicio. Claro. Un Google que ahora tiene, disculpame, el sistema también tipo red social como el Facebook, ¿no? El Google Plus, si no me equivoco. Google Plus, exactamente. Señor. Esta red social también, como Facebook, está acaparando muchísima gente. Sí, señor. La última, que se nos va el programa ya. Se filtran detalles del nuevo Windows. Su nombre en código es Blue. Y posee mejoras en el aspecto estético y de funcionalidades, colores personalizables, azulejos más pequeños, profundización de la experiencia táctil y un mejor reconocimiento de voz, entre las más destacadas cosas que tiene el nuevo sistema operativo de Windows. Bueno, espectacular, entonces tuviste un panorama. Le agradecemos a Juliana. A Emilio Pelayes. Emilio Pelayes entonces suma al programa, el amigo Mario también con su columna El Ciudadano Denuncia. Les agradezco a todos por haber estado del otro lado del dial en esto que es Meta Salta, el panorama informativo que también te trae un poco de la tecnología, de lo que pasa el día a día en la calle, en las calles de Salta, también información del deporte, la cultura y el espectáculo nacional, internacional, local y la política. Cuando nos vamos despidiendo en la ciudad de Salta con una temperatura, atención, que seguramente no ha variado en este momento en la ciudad de Salta, teníamos hace un instante una temperatura de 20 grados y una humedad del 60%. Eso es lo que nos decía el servicio y el pronóstico hasta hace un instante. Ahí Julián nos va a interiorizar. 21,1 y 64 el porcentaje de la humedad. Así Martín es. Chávez en la operación técnica. Estuvimos con Julián Corrado y el deporte. Gracias a la gente que estuvo en el 421-64-25. A la gente también que nos acompañó en el 155-664-627. O en el Facebook de quien te habla Eugenio Dichocho. Vamos a estar subiendo fotos, videos de este programa. La gente que estuvo en la cámara web en el justin.tv/elgolazofm. Seguí prendido a la, obviamente, 99.7 FM Voces y a FM Voces 99.7.com con el resto de la programación. Chau, será hasta mañana. Meta Salta, programa que dirige y conduce Félix Händler. Nos vemos mañana. Esto fue Meta Salta. Chau, gracias.